Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este. Martes 29 de noviembre de 2016. Somos Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Por Radio La Central. Nos encontramos en el estudio Connie, Pato y Tito. A la sazón, un día después de la muerte de Fidel Castro. Consternados y reflexionando acerca de lo que significan estos sucesos en el devenir del mundo, quisiéramos en esta ocasión introducir lo que va a ser este programa respecto de los próximos bloques frente a la conjunción de dos hechos, de dos marchas en particular, que se suscitaron durante esta semana. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás, Connie, Pato? Bien, Tito, todo bien. Tal cual, como tú decías, un poco conmocionado todavía, un poco... Ha sido una semana intensa. Interpelado por el fallecimiento del compañero Fidel Castro y esto denunciado un poco perverso y también súper siniestro que empezaron a llenar los medios de comunicación chilenos dándole voz a la UDI, a la Democracia Cristiana, cosa de permitirse a través de la muerte de Fidel Castro nuevamente de legitimarse como sujetos de enunciación válida, cosa que es terrible, ¿no? También yo me centré más como en la cobertura internacional, mm-hmm. Ver cómo desde los países, aquellos del bloque del norte, también se cubre esto, se entiende la muerte de Fidel Castro, se lo llama dictador, como por ejemplo reacciona Donald Trump, vía Twitter respecto de la muerte, cómo emerge nuevamente la figura de Obama como una persona que se autoproclama como un luchador junto con Fidel por el término del bloqueo, el comienzo de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Exacto. Entonces tiene que ver también con el levantamiento de estas personalidades que se están aprovechando de la muerte del comandante para poder levantar su nombre en una postura clara en estos nuevos movimientos políticos, sociales, uh-huh, que se están dando en el globo, no globo. A lo mejor para poder proyectar lo que va a ser las próximas políticas imperiales globales, no solamente respecto de Cuba, sino a partir de lo que la cancelación de un proyecto revolucionario en Cuba implica. Exactamente. Y como se dice, ¿cómo una isla tan chica puede ser tan importante para la historia del mundo? Claro, esto no obstante de que el proceso que haya vivido Cuba desde un tiempo a esta parte haya sido ya de previo a una apertura, uh-huh, económica y ya lisa y llanamente lejos de unas intenciones revolucionarias como las que tuvo en su momento y como las que sostuvo, sin duda con mucho ímpetu, sí, con muchas contradicciones en su seno, pero con mucho ímpetu. Sí, con contradicciones que son propias a cualquier construcción colectiva de un proyecto también revolucionario, y al mismo tiempo son las contradicciones propias de una matriz con la cual se estaba pensando políticamente. Exacto. La alternativa a la figura imperial norteamericana, ¿no? Porque yo creo que hay dos figuras revolucionarias muy importantes y las dos marcan un hito, digamos, dentro de la historia occidente, ¿no? Una, el gran levantamiento de Haití, ¿no? Uh-huh. La expulsión de la colonia francesa, y otra es justamente la expulsión de la colonia norteamericana en Cuba. En Cuba. Son dos momentos revolucionarios que yo creo que firman, digamos, de alguna manera, el siglo XXI, dando cuenta de que hay una política imperial, y esa política imperial, siglo tras siglo, permanece, persiste, cambia, se muta, reinventa. Se reinventa, pero persiste. Ahora yo creo que el desafío afrontando... activamente, digamos, la muerte de Fidel es justamente saber leer estas nuevas mutaciones, estas nuevas transformaciones que nos está dando cuenta lo que decís tú, Connie, ¿no? Este juego entre Obama, Trump, ¿no? Claro, Putin. Sí, pues Putin. Sin duda que esta muerte es un escenario respecto, un escenario local respecto de lo que, de la reconfiguración del escenario global de las fuerzas políticas capitalistas hoy día en. Y la legitimación, creo yo, de un enunciado de violencia, un enunciado de odio, de legitimidad frente a la desaparición de otras personas, ¿no? Y esas otras personas van a empezar a tener ciertos rasgos, ciertas características, ¿no? Van a ser los migrantes, van a ser las mujeres. Las políticas de la desaparición. Exactamente. Y desde las políticas de desaparición, que nos está dando cuenta esta nueva cartografía global, siento importante quizá poder ya ingresar, de hecho, a este programa. Claro. ¿No? Uh-huh. Donde tenemos dos hechos de violencia, de desaparición, que se incrustan dentro de esta nueva geopolítica de la desaparición global. Exactamente. Sí, pues la semana pasada tuvimos dos marchas, la primera el lunes 21 de noviembre, que correspondió a la Jornada Nacional e Internacional de Agitación por la Libertad de la Machi Francisca Linconao, uh-huh. y la segunda el día viernes 25 de noviembre, que correspondió al Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Exactamente. Un día que las Naciones Unidas lo proclaman y en donde incitan a que la comunidad internacional, ya sean ONGs o entidades gubernamentales, inviten a conmemorar este día, a que hayan actos, actividades en donde las personas den cuenta del repudio a la violencia contra la mujer. Y yo creo que ahí también está la vinculación de estas dos marchas. Estamos hablando de una machi, claro. una mujer, en donde la figura del ser mujer creo que también la hace mucho más vulnerable, mucho más presa fácil para que la represión vaya contra ella. Bueno, después vamos a profundizar más también en lo que son las figuras de Lorenza Cayuani y Macarena Valdés también en el Gualmapu. En donde la violencia es abiertamente dirigida hacia las figuras femeninas, las figuras ancestrales también del y la machi. Y, por supuesto, todo lo que pudimos sacar o extraer en cuña en la marcha del viernes 25, claro. que es violencia directamente ejercida contra la mujer. Y, obviamente, los grupos minorías sexuales trans, claro, LGTB, porque etcétera. Efectivamente lo mujer quizás es una categoría un poquitito más amplia que exacto. se refiere finalmente en oposición a la identidad masculina dominante y violenta. Ahora, solamente para dar paso al próximo bloque, uh-huh. me gustaría recordar que la conmemoración del viernes 25 de noviembre se da por el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en el 60. Claro. Ellas son tres hermanas que son parte de la burguesía que se levantaron en contra del dictador Trujillo en claro. República Dominicana. Lucharon bastante tiempo, lograron también levantar voces, pero fueron extremadamente violentamente ejecutadas a un año de que se acabara la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Eso claro. fue el 60 y el 99 es la resolución, se dicta la resolución para poder conmemorar el 25 de noviembre, fecha en que ellas fueron ejecutadas, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. De la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Claro. Bueno, yo creo que sin más interludio vamos a pasar al reportaje sobre estas dos marchas. Así es. Queremos agradecer a la colaboración de nuestra compañera y amiga Katia Noriega, por la cobertura de la marcha del día de ayer. Viernes 25 de noviembre, y además, Pato, tú estuviste cubriendo la marcha del lunes 21. Bueno, sin más, estamos escuchando Vitrina Distópica por Radio La Central en línea, y a la vuelta venimos a comentar estos episodios. Lunes 21 de noviembre del 2016, vitrina distópica, la realidad no es capitalista. En este momento nos encontramos en Paseo Humada por la Alameda, donde se han encontrado comunidades indígenas mapuches y diversas organizaciones sociales, políticas, para exigir al Estado de Chile la libertad inmediata de la Machi Francisca Rinconao y de las presas y presos políticos mapuches que en estos momentos llenan las cárceles en la octava y novena región del país. Esta marcha se entiende en el contexto de del nuevo encierro de la Machi Francisca Rinconao, después de haber sido dejada en libertad con medidas cautelares, fue nuevamente puesta en prisión, en un contexto también donde encuentran a la activista Macarena Valdés ahorcada en su casa luego de tener su comunidad conflictos con empresas que arrasan en estos momentos la novena región, en el contexto también en que el Estado chileno ya no es un Estado solamente racista, colonial, sino que también un Estado patriarcal, encierra a la hermana de la mía, Lorenza Cayugán, en sus prisiones y la obliga a parir engrillada. Yeah. Tuka, Sumu Pemten, Umau Tol Dak Palayin, Ay Tom Lepayin Tafau, Lewen, Mlialta, Livreta, Mafuchameu, Mafuchamu Alfuin, Kinya Kimun Galayin, Kinya Tuun Galayin, Kakao Mayin Tuun, Kakao Mayin Wayin, Mapu, Kakek Mapu, Kisu Kisu Yin Pan, Waluna Wentoyin, Yawe, Chumalu Feiti Mumlei, Puede la imlel veinte lugar, puede la imlel ta imachi, machi tamleita neuen, machi tamleita kimen, machi musta chamoita wensu, justan, com, adalu zungu, adalu nusam tatvei, fele no alu, será con que le no alu kaimple, feita veinte lugu mutak paín, feiti neuen mutak paín bastante, que sole no al, com mochaka wensu, pupeñi, pufta queche, Kom lelu puso papai, incum le payu la menuen, espeku mapuk payu tatwei. Pai mutam ni ke inga yatun, ni ke inda wachi panto, tewachi wansu, yegita, sur mapu, lisawe mapu, imperial mapu, tewachi nyum lepan, fil mapu tau chale payi wachante. Lo tuka papelayin, kalo alayayin, kemaisungu ayin, kemaisungu ayin, kemaisungu mau, kemaisungu, feita kemaisungu sungu. Pues ya que es un uno. Gracias, Pupeñi. ¡Ya, ya, ya, ya! Del comunicado de la familia de la Machi Francisca Linconao.

Nuevamente agradecemos a todos y todas las personas que solidariamente han participado de esta jornada de movilización y expresamos nuestra determinación a seguir luchando. ¡Madre Chihuahua! ¡Madre Chihuahua! Marri Marri Peñi, ¿cuál es su nombre? Cheuqueleña Cucheo. ¿Cuáles son las urgencias, cuáles son las motivaciones para estar aquí hoy día en el centro de Santiago en la marcha mapuche? Bueno, la motivación principal, primero que todo, por medio de esta marcha denunciar al Estado chileno para que vea la sociedad chilena y la sociedad mapuche y los medios internacionales de cómo están maltratando no solamente a los individuos mapuches, a los luchadores sociales mapuches, sino que también a nuestras machis. En ese sentido, a costa de un montaje judicial por medio de un fiscal retrógrado que lo único que quiere, obviamente, a través del montaje, pero lo único que quiere es tener presa a una autoridad ancestral de bastantes años, diciéndole que ella tuvo participación en un caso que no hay ninguna, pero ninguna prueba de que ella estuvo presente en el lugar ese día. Y los 10 imputados que están en este momento, la única prueba tiene es, valga la redundancia, una prueba testimonial del señor Peralino, una persona que supuestamente habría confidenciado datos a la fiscalía, a la PDI primero que todo y después a la fiscalía. Pero sin embargo, con aquello, esta persona Peralino se desdice de la acusación, que el fiscal decía que estos 11 imputados, que estos 10 imputados lo habían acusado el señor Peralino. Esta persona se desdice en la primera audiencia y no, el juez no le hace caso, no le hace caso hasta segundo testimonio y quedan todos los Peñis presos en prisión preventiva por cerca de 90 días, 6 meses y ahora está terminando esto. Lamentablemente, cada audiencia que se ha habido para las pruebas, para los 10 Peñis, la fiscalía ha dicho nos equivocamos de prueba, pedimos otra audiencia para esta, para presentar las nuevas pruebas. El momento que se presentan las pruebas, el fiscal ya no podía mentir más, dijo: no la tengo, señor. Sobre todo las tele. Una, aparte de la prueba testimonial de Peralino, era la prueba de que teléfonos de diversas compañías habían estado el día anterior en la casa de la Machi. 4 teléfonos de las 10 personas, solo 4 de 10. Esa era la única prueba, aparte de la testimonial, para tener en prisión preventiva a estos imputados, a estos luchadores sociales que son 10. Y lamentablemente, cuando el juez ya le dijo: ya no hay más tiempo, usted tiene que presentar la prueba sí o sí. Y este fiscal dijo así, con estas palabras: no la tengo. Para lo cual los imputados se paran de su asiento y le dicen: ladrón, está netamente, nos está inculpando con esto, es un montaje mafioso, ¿cachai? Lo sacan de la sala, pero al margen de eso, lo único que denota es que no existe ninguna prueba para que estos imputados estén, menos sobre la Machi. La Machi ha sido dejada con arresto domiciliario 3 veces. Y 3 veces la Corte de Apelaciones la ha devuelto nuevamente a la cárcel. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el tribunal ha encontrado que hay pruebas suficientes para que esta persona, nuestra Machi, nuestra autoridad ancestral, Francisca Linconao, no esté en prisión preventiva por varias razones. Una, por el tema de salud, y porque las pruebas no son tal para tener a una mujer encerrada en prisión preventiva. Sin embargo, la Corte de Apelaciones la ha devuelto tres veces. Eso como mapuche no lo podemos soportar. Es por eso que el día de hoy hay más de 1.000 personas marchando por este paseo Ahumada, por diversas ciudades internacionales, en París, en Estados Unidos, en diversas ciudades de Arica, Punta Arena también. Pero a raíz de aquello nos manifestamos y también, obviamente, denunciamos la militarización del territorio mapuche, que todavía existe. Hoy día ocurre una intromisión brutal de carabineros de Chile a la comunidad Coñomile Puleo, donde se pegaron varios balazos percutados carabineros de Chile desde el helicóptero, desde arriba, y también desde tierra. Entonces, fundamentalmente nos une, como te digo, la Machi Francisca Linconao. Segundo, obviamente, lo importante aparte de la mediación es la libertad de todos los presos políticos mapuche, porque esto es un conflicto entre el pueblo mapuche y fundamentalmente el Estado chileno que nos invadió militarmente, que nos sembró de forestales con Augusto Pinochet en 1974, el decreto ley 701, y por a consecuencia de ello se secaron las napas subterráneas, se secaron, no hay agua en este momento para vivir en comunidades alrededor de las forestales. Como consecuencia de aquello, hubo un levantamiento social mapuche a principios de los 90 nuevamente. A raíz de ello es lo que estamos viviendo ahora, la escalada que se está produciendo. Pero, como dicen los mismos artículos de la ONU, todo pueblo tiene derecho a rebelarse, nosotros también tenemos el derecho de aquel como tal. Por lo tanto, han habido luchadores sociales que han caído en la cárcel, algunos con prueba, otros sin prueba, otros claramente como montaje, pero sin embargo, como Felipe Durán y Cristian Levinao, sin embargo, si hay alguno que se haya puesto, encontrado como culpable, si es que hubiese sido alguno, es netamente porque acá hay un conflicto social, un conflicto de liberación nacional de un pueblo sometido a las leyes de un Estado, un pueblo que está militarizado, un pueblo que está rodeado de forestales, un pueblo que ha sido realmente desarticulado en su estructura política hace 130 años con la pacificación de la Araucanía. Vale decir, la libertad de los presos políticos mapuches es necesaria, sí o sí, porque este es un conflicto que no se soluciona de otra manera que un conflicto político, no policial, no militar, no judicial. Peña, en ese contexto que tú has relatado anteriormente, ¿cómo se podría leer este nuevo momento donde el Estado, luego de desarticular las estructuras políticas durante muchos años del pueblo mapuche, ahora directamente va a las estructuras espirituales, religiosas, ancestrales del mismo pueblo? Quiero recordar al Machi Celestino Córdoba, en este caso a la Machi Francisca Linconao. ¿Cómo podríamos leer el contexto actual de esta arremetida estatal corporativa a la estructura espiritual y religiosa del pueblo mapuche? Mira, lo que se lee es netamente que independientemente tú puedes ser mapuche, puedes ser un individuo mapuche, puedes ser un luchador mapuche, puedes ser un huerquén, puedes ser un lonco, o puedes ser más concretamente una machi, una autoridad espiritual, ancestral, patrimonio de la humanidad, no importa, porque simplemente por el hecho de ser mapuche tú vas a ser criminalizado. Y desde ese punto de vista, obviamente nosotros como pueblo mapuche es una agresión tremenda, es una bofetada nuevamente lo que hacen al encarcelar a estas autoridades ancestrales que son para nuestro pueblo y para el mundo originario, son sagrados. Si vienen con esa, va a haber netamente mucha más violencia, va a haber mucho más levantamiento, va, y con todo el justo derecho que tiene un pueblo a rebelarse frente a estos ataques realmente descarados y bastante humillante para con nosotros, porque nuestras autoridades ancestrales, no, esto no se puede permitir realmente. Es como, a ver, son personas que realmente no son seres humanos, pero aparte del ser humano tienen un espíritu que lo llevan dentro y que es la base, es la reserva moral de un pueblo, que en este caso nosotros como mapuche, es nuestra reserva moral. Y al encarcelar a nuestra reserva moral sin haber ninguna prueba, repito, pero sin haber ninguna prueba, el Machi Celestino se le encarceló netamente porque estaba hasta 2 kilómetros y con un balazo, a 2 kilómetros de la hacienda donde estaban los Luchinger Macay. Repito, nuevamente, ¿no? Las autoridades ancestrales mapuches, como las machi o los machi, son la reserva moral de nuestro pueblo. Si ellos quieren seguir así, pues que lo sigan. Pero lamentablemente va a seguir haciendo un levantamiento mapuche, los huaychafes van a seguir mucho más seguros de sus acciones. Y te repito, este es un tema netamente político que el Estado chileno lo ha hecho judicial, militar y ahora también haciéndolo con montaje para con nuestras autoridades centrales. Muchas gracias, compañero. El 3 de septiembre de este año me la golpeó, me la pasó y me la puso en la tina de baño y la asfixió. Yo solo quiero justicia por mi hija y por todas las mujeres de este mundo, porque no puede ser que un hombre que dice que la ama la mate. No creo que justo, porque creo que la persona que ama da su vida por la presidenta del sindicato trans, Amanda José, personas transexuales. Estamos aquí por una lucha, por poder sacar a relucir que somos las personas transexuales, sensibilizar a la persona, a la población respecto que existimos en nuestro país. Estamos pidiendo nuestro derecho, no más femicidio en nuestros países hacia la población transexual, y también queremos que se saque la ley de identidad de género para tener otro espacio de integración laboral, no solamente el trabajo sexual. Pero esta lucha es por ni una menos, ni una menos y ni una trans menos. Vine a la marcha pasada, en verdad creo que a lo largo de mi vida me he movilizado muy poco, sobre todo por mí y mis compañeras, pero esta contingencia de los temas de los femicidios, ¿cachai? El darme cuenta de que en verdad en mi estudio, en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, siempre he sido mirada en menos y pasada a llevar por ser mujer, por la condición de ser mujer. Y creo que esta es una instancia muy importante, he escuchado por ahí que no importa que sea masivo, que no quieren que vengan hombres, yo encuentro todo lo contrario, que esta masividad es bacán, que en Chile que nos movemos muy poco, ¿cachai? Y que bacán que nos apoyen hombres, bacán que vengan mujeres que tal vez nunca se han podido movilizar y nunca han podido decir lo que sienten. Tal vez hay alguna mujer pucha que se siente súper mal en su casa, que es violentada por su pareja, y creo que esta es una súper buena instancia porque no te veis tú como el individuo, sino como la masa. Bueno, mi nombre es Ollay Vilariño, yo soy argentina, soy de Buenos Aires, soy militante del movimiento feminista en Argentina desde hace muchos años, me vine a vivir hace 2 años a Santiago y bueno, en Santiago empezamos a tratar de construir una organización feminista que luche por los derechos de las mujeres. Vimos que la situación de la mujer chilena era mucho más oprimida que en comparación quizás con mi país, que venimos de años de organización. En este último año la marcha del 8 de marzo fue gigantesca, fue muy masiva y estábamos intentando organizar a cada vez más mujeres cuando explotó el 19 de octubre con el paro en Argentina y el resto de las movilizaciones en Latinoamérica. La marcha de Chile fue la más grande del continente y eso nos puso muy contentas como mujeres chilenas, porque también me siento chilena, porque creo que las mujeres en un momento dijimos basta. Acá también nos matan, de este lado de la cordillera también morimos por abortos clandestinos, también nos... Van a reprimir. Escuchamos Vitrina Distópica, La Realidad No Es Capitalista, en Radio La Central. Acabamos de escuchar los audios que fueron reporteados en las marchas del lunes 21 de noviembre, del viernes 25. La primera, a favor de la liberación de la machi Francisca Lincolnao, y la segunda, en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tito, tú nos vas a dar información importante. Sí, bueno, respecto de la primera marcha, de la del lunes 21, una de las cuestiones que me gustaría compartir con nuestra audiencia es que se trató de una jornada internacional de solidaridad y por la libertad de la machi Francisca Lincolnao. Es decir, que hubo una repercusión ya más allá, no solamente de Gualmapu y no solamente a nivel del Estado Nacional chileno, del Estado argentino, acerca de lo que implica la solidaridad respecto de las luchas por la vida, finalmente. Sí. Yo creo que vamos a hincar el diente sobre la sustancia un poquito más adelante, pero fue una jornada que tuvo agitación en la ciudad de París, en Francia, en Temuco, en Gualmapu, en Valdivia también, en Gualmapu. Yo espero que en algún momento le cambiemos el nombre a esa ciudad, de Valdivia. Por favor. En Verona, en Italia, en Madrid. Toda esa región. En la Santiago de Guardia, en Melipulli, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en Concepción, en Córdoba, capital argentina, en Cartagena, en San Antonio, en la costa de la región de Valparaíso, en Los Ángeles, en la región del Biobío, en Curicó, en Castro también, en la isla de Chilwe, en Milán, en Italia, en Hamburgo, en Alemania. En Oslo, Noruega, y Barcelona, países catalanes. Es decir, fue una jornada de bastante amplia repercusión por la libertad de la machi Francisca Lincolnao. Y bueno, yo creo que aquí lo que queda es hincar el diente respecto de qué es lo que se está jugando, no solamente con la judicialización del caso de la machi Francisca Lincolnao, que ya lleva en su cuarta prisión, porque la habían soltado y la habían liberado en tanto prisión preventiva durante lo que durante el juicio. Han jugado con la flexibilización de esta condena. Exactamente. Es que no es una condena todavía. No. Primero lo que se ha flexibilizado ha sido las medidas cautelares respecto del juicio, porque ella está en medida cautelar por el juicio del asesinato de los Luxinger Mackay. Que exacto. Esto fue el asesinato de dos colonos chilenos suizos en cerca de Vilcún, y por el cual ella está acusada de tenencia de armamento y de complicidad, y por lo cual además ya fue una vez absuelta y compensado el juicio hacia ella con un pago de una cantidad de dinero, puesto que ella reivindicó el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es una de las principales herramientas de los pueblos indígenas para poder defenderse comunitariamente respecto de los grandes capitales transnacionales que tienen también amparo en ciertos derechos internacionales, para poder decir que ellos tienen derechos comunitarios previos a la instalación de otros proyectos, y por lo tanto todo tipo de proyecto de inversión y de extracción tienen que pasar por al menos su consulta. Es súper importante el concepto de la internacionalización, es súper importante y súper interesante, porque se vincula con lo que comenzamos hablando hoy día en el programa, y porque empiezan a emerger opiniones también de organismos que son como voces autorizadas también dentro de estas luchas, en donde la lucha se oficializa pero se apoya también por la institución. Ambas marchas fueron internacionales o tienen el carácter de ser internacionales, con convocatoria en bastantes lugares del mundo, y por ejemplo en el caso de la Machi, Amnistía Internacional también emitió una declaración a favor de su liberación. Claro. En donde dan cuenta de que a pesar de que la persona esté enjuiciada o esté acusada del delito del terrorismo, y ahí también podemos hablar obviamente de las leyes que y de las modificaciones que están sufriendo, más allá de eso no pierde su condición de persona y por lo tanto siguen rigiendo para ella los derechos humanos. Entonces, desde ahí es que una persona que no puede estar en la cárcel por una cuestión de salud, porque corre peligro de muerte, necesita estar en el lugar en donde como persona merece estar. Yo quería, a propósito de eso mismo, señalar dos cositas. Una súper importante es que interesante leer la cuestión de la propagación de estas diversas resistencias y de estas diversas exigencias política a nivel mundial, ¿no? Exacto. Importantísimo ver cómo se empiezan a cooperar distintos agentes, actores, grupos sociales, diversos sujetos, se empiezan a encontrar, etcétera, a entregarse información, a solidarizar nuevamente. Y quería dar cuenta de esa circulación por debajo de una que nosotros hace un tiempo atrás también conversamos, ya que en la radio, y también enmarcada en la marcha del Ni Una Menos, ¿no? Exacto. Estamos hablando de una propagación por redes virtuales que fue la famosa circulación del hashtag Ni Una Menos, ¿no? Y que fue el hashtag estallado y proyectado a la vez en La Moneda, ¿no? En La Moneda, o sea, la Casa de Gobierno en Chile. Y que fue el hashtag también que convocó a la marcha del 25. O sea, la marcha del 25 para muchas personas no era la marcha del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, sino que era como la segunda, una segunda Ni Una Menos. Ni Una Menos, claro. En donde el hashtag fue el que le dio como la vitalidad a la convocatoria. Sí, ahora justamente quería como que instalar quizá ese tema o ese elemento para poder pensar como cuáles son estas nuevas asociatividades, cuáles son estos nuevos afectos que se empiezan a dar entre grupos violentados o grupos en situación de asimetría con respecto a estas nuevas figuras de poder, que son por un lado las corporaciones transnacionales y todo el entramado estatal vinculado también, ¿no?, a estos negocios. Por lo tanto, como que quería simplemente dar cuenta, parecería ser que habrían dos circulaciones, dos formas distintas de establecer relaciones políticas, amistosas y solidaridades a nivel internacional, y que pareciera ser que se están jugando dos modos distintos de pensar la cooperación social. Sí. ¿No? La cooperación social, la alianza política, la estrechez de afecto y la construcción de una politicidad otra, digamos, ¿no? Que también una politicidad internacional, una politicidad, pareciera ser que intergaláctica, como dirían los matistas, ¿no? ¿Qué nos diría nuestro amigo Papa Frita? Pero ese elemento para quizás como empezar a pensar cómo se están tratando de administrar esta resistencia, administrar esta lucha y estos malestares, ¿no? Sí, una de las cuestiones que a mí me gustaría retomar un poquitito es acerca de qué es lo que se está enjuiciando en el caso particular de la Machi Francisca Lincolnao, más allá de su judicialización, en tanto es otra Machi más que está siendo judicializada, además de, por ejemplo, el Machi Celestino Córdoba, que también está imputado y encarcelado y, de hecho, condenado por el caso Luxinger Macay. Y hubo otro caso del mismo año 2014 en el que se enjuició a la al Machi Celestino y a la Machi Francisca Lincolnao por el incendio en el fundo Pisupisue en la comuna de Río Bueno, donde también se enjuició a otros dos Machi, a la Machi Millaray Huichalaf de 23 años en ese momento y al Machi Tito Cañulev de entonces 27 años en ese momento. Es decir, hay, de hecho, incluso algunas investigaciones académicas y antropológicas que situarían cierta especificidad en la persecución a los machi, a las machi, respecto de esta de estos dos momentos en particular, es decir, de estos dos casos judiciales por los estados argentino y chileno contra el pueblo mapuche. Exacto. ¿No? Claro, bueno, recordar respecto del caso de cómo el estado argentino, que después del genocidio del general Roca no se deshizo de este problema, simplemente después del genocidio brutal que cometieron de manera paralela a la así llamada pacificación de la Araucanía en Chile, digamos de fines del siglo XIX, sino que tiene cierto paralelo en el caso del fondo Pisupisue, porque uno de los imputados de los incendios, que en este caso es el crimen, comillas, o el delito que ellos persiguen, que las fiscalías persiguen, en este caso judicial, es hacia Facundo Jones Huala, que es un peñi de una comunidad del lado oriental de la cordillera, que fue últimamente absuelto por la justicia argentina y no decidieron extraditarlo hacia Chile, donde lo estaban solicitando para juzgarlo por el caso Pisupisue. Y eso también marcó un cierto precedente respecto de cómo la justicia argentina, respecto de también su institucionalidad bastante más lejana o menos permeada de los principios del enemigo interno que tiene el Estado chileno en su jurisdicción, en su principio jurídico, dejan libertad al peñi Facundo Jones. Y en el caso de la Machi Francisca Lincolnao, nosotros estamos exigiendo su liberación en términos bastante amplios. Exacto. Porque, en primer lugar, lo que decimos es que las pruebas que presenta la fiscalía y presenta la justicia chilena, dejar en claro chilena, que va más allá de lo que dice Amnistía Internacional, por exactamente, ejemplo. Exactamente. Nosotros exigimos su libertad más allá de que no existan pruebas suficientes en su contra. Más allá de que la prisión preventiva para ella sea una cuestión que es en particular atentatoria contra su calidad de machi. Y lo que queremos llegar a denunciar en un principio es primero el carácter colonial del Estado Nacional Chileno en su persecución contra las autoridades ancestrales mapuche. Sí. Exacto. Que a ellos solamente les sirve en primer lugar para folclorizar cierta figura nacional. Cierta ficción nacional y cierta cierto carácter de lo mapuche en el mundo nacional chileno. Sí. Por ejemplo, para el turismo. Lógico. Otra cosa también para el mundo militar. Exactamente. Pero que no pierde vigencia. El regimiento Lautaro, por ejemplo. Bueno, creo que la DINA y la CNI tenían brigadas, sí, brigadas que se llamaban Lautaro, sí, también para asfixiar y asesinar y torturar a los militantes de izquierda. Exactamente. Pero el punto al que quería llegar finalmente es que el elemento que hace pensar con tanta certidumbre que la persecución judicial hacia las y los machi en el último tiempo es una cuestión política es que aislar a un machi de su comunidad no es lo mismo que aislar a cualquier peñi persona. O cualquier lamien de su comunidad, precisamente porque son una autoridad ancestral, en la medida en que resguardan la salud y la armonía de las energías y de las fuerzas en esa comunidad. Porque hay una estrategia de disgregación de la comunidad. Entonces, o sea, lo que se busca es que la comunidad, el colectivo, se desarme, exactamente. Y si la machi está, primero la tienen en prisión preventiva, y después la van de nuevo, la devuelven a la comunidad, y después de nuevo a prisión preventiva, y después de nuevo a comunidad, y después de nuevo a prisión preventiva. Entonces lo que están haciendo es una estrategia para desarmarla espiritualmente, pero no solo a ella en su individualidad, no, porque una cuestión fundamental que nosotros yo creo que tenemos colectivo. Que llegar a entender, sí, de lo mapuche, de nuestros hermanos y hermanas mapuche, es precisamente que ellos no se consideran desde sus individualidades, sino todo lo contrario, desde su concepción de lo común. Entonces, el machi o la machi son, aseguran finalmente el carácter colectivo del grupo del que forman parte, que ya no son el love histórico, pero sí son una comunidad aún. Y en tanto son comunidad, son ontológicamente opuestos a los principios extractivistas de los proyectos de inversión capitalistas en esas zonas. Entonces, por lo tanto, más allá de si sean inocentes o culpables, ¿no? de los casos judiciales que están que el Estado y las fiscalías están armando y construyendo, la libertad de los machi y de las machi es fundamental para la rearticulación identitaria e incluso nacionalitaria de nuestros hermanos y nuestras hermanas mapuche. Entonces yo en ese punto me gustaría hacer hincapié, porque incluso hay sacerdotes y sujetos que vienen del mundo cristiano occidental, si se quiere, en términos culturales, que hacen énfasis en esto. Hace un tiempo atrás, en el mismo año 2014, donde enjuiciaron a los machi por el Pisupisue y por el Luxinger Macay, un sacerdote de la Orden del Verbo Divino, José Francisco Díaz, decía que están haciendo una casa de brujas, sí, nuevamente. El Estado chileno está siendo una casa de brujas, tal como se trató en la Edad Media, precisamente porque era una lucha ya epistémica, una lucha de saberes. Son formas de relación, son construcciones colectivas sobre lo común distinta, son experiencias de vida completamente distintas. Son formas de articularse que se comprenden, se conciben de forma distinta. O sea, desde la belleza de que mapuche no tenga plural y singular, de ahí en adelante la colectividad surge. El ser, el decir soy mapuche o somos mapuche, claro, y que la palabra se salga de la boca de la misma manera, ya implica un sentir colectivo. Eso es cierto. Y a la vez el tema de las machi y de los machi, yo creo que a lo mejor no se agota en el caso de la machi Francisca Linconao, así como no se agotó en el caso del machi Celestino, ni de la machi Millaray, ni del machi Tito. Pero lo que tenemos que hacer aquí es visibilizar que la estrategia del Estado colonial chileno está tomando unos ribetes particulares cuando están criminalizando y judicializando de forma particular a las autoridades centrales. Porque, por un lado, no les importa folclorizarlos, o los prefieren folclorizados, y por otra parte, cuando toman poder, si se quiere, cuando participan en acciones que son políticas, es decir, de recuperación territorial, de demanda, porque por ejemplo la machi Francisca Linconao en el año 2008 demandó a la Forestal Palermo en Padre Las Casas, porque a metros de el Rehue, donde ella hacía su ceremonia, estaban haciendo plantaciones forestales. Entonces la persecución tiene un sentido, y ese sentido es distinto de la criminalización que le quieren hacer por tal o cual hecho particular. Y además de eso está el No sé, me siento un poco barça decirlo. Además de eso está el tema de que es una mujer mapuche. Sí. Y eso no es algo que podamos dejar de discutir. O sea, importa y significa absolutamente. O sea, el ni una menos estallado justamente en la moneda habla de una mujer occidentalizada, Bachelet, ¿no? Que es, que olvida, o que más bien opera una amnesia, pareciera ser, una amnesia con respecto a esta persecución que no está teniendo solamente contra la figura de la machi Francisca Linconao, mujer mapuche, sino contra la compañera, por ejemplo, Lorenza Cayuán, que durante la misma semana en que en Chile se organizaba la marcha de Ni Una Menos y se estallaba el hashtag de Ni Una Menos en la Moneda, ella estaba pariendo engrillada. Exactamente. Además de eso, posibilidades de que le quitaran a su hijo también, o de que a su hija, o llevarla a la cárcel directamente con la hija. Hoy día Sayen está en la cárcel con ella, está creciendo en la cárcel. Sayen, mujer de corazón. Y bueno, además de eso está otro caso particular que nosotros, por los casos particulares, lo que queremos hacer es abrirlos, yo creo, más que particularizarlos. El caso de Macarena Valdés, que es la compañera que fue asesinada a finales de agosto de este año en cerca de la localidad de Liquiñe, en la cordillera valdiviana. en territorio mapuche, precisamente porque se estaba oponiendo a la central de paso de una hidroeléctrica de Saeza. Y donde se hace el mecanismo siniestro de hacerlo pasar como un suicidio. Exactamente. Exactamente. Entonces ahora ese caso se está judicializando precisamente porque la familia lo intentaron que pasara como un suicidio, pero ellos saben que fue un asesinato. Un asesinato también de dirigentes sociales, de dirigentes comunitarios, de dirigentes indígenas, así como el de Sabino en Venezuela. El de Rodrigo Cisterna. Pareciera ser que una estrategia corporativa, estatal, sicarial, que nuevamente vuelve a decir que pareciera ser que estamos constatando más o menos estas mutaciones imperiales, las estamos constatando bien, cuando estábamos hablando justamente de una política sistemática de desaparición. Sí. En el programa anterior sobre México, ¿no? Claro. Ahora ya lo estamos viendo aplicado, ejecutado ya de la mano de jueces, de la mano de medios de comunicación, de la mano de una mujer como es Bachelet. Claro, claro. Lo que decía Tito, por ejemplo, es importante avistar de que estos dos elementos, estas dos marchas, estas dos manifestaciones de un malestar común, empiezan nuevamente a replantear formas de cooperación entre experiencias de violencia, exacto, opresión, explotación, ¿no? Estas formas de cooperación pareciera ser que empiezan a reinventar la circulación que los medios de comunicación a nivel global también quieren que tengan estos malestares, volviendo los hashtags, estallándolos contra las monedas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dar cuenta de que pareciera ser que la marcha del lunes con la marcha del viernes empiezan a interrogarse mutuamente cuáles son sus lugares, cuáles son los desafíos comunes que se empiezan, exacto, a tener, que empiezan a tener, y cómo seguir, vuelvo a lo que decía Tito, cómo seguir abriendo, ¿no? Abriendo rigurosamente, cautelosamente, haciendo las lecturas particulares de cada uno de los casos, teniendo en consideración que la compañera Lorenza Cayuán está en una situación como la compañera que fue encontrada, entre comillas, subrayado, suicidada, ¿no? Fue encontrada suicidada. Suicidada. Claro. Bueno, son casos que se enmarcan dentro de una política sistemática que pareciera ser la de la desaparición neoliberal, pero aún así responden a características distintas. Constatar esa diferencia es también la posibilidad que nos está permitiendo encontrar las dos marchas, exacto, encontrar un lugar común entre la violencia que están sufriendo las compañeras mapuche en la Araucanía y las compañeras chilenas, bueno, de cualquier nacionalidad, ¿no? Pero en cualquier parte del mundo, ¿no? O las indígenas venezolanas, la indígena, o las indígenas mexicanas, o las indígenas guatemaltecas. Exactamente. Precisamente por parte de los proyectos extractivistas capitalistas en esa zona. Por lo tanto, ¿cómo pensar esos nuevos espacios de lo común? Qué interesante cuando justamente esta compañera que encontraron suicidada, ¿no? Compañera Macarena Valdés. Macarena Valdés. Compañera Macarena Valdés. Era una compañera que no es mapuche. Además, ella se fue de la ciudad, desertó de la guardia y se fue ¿dónde? A encontrarse, digamos, a establecer con nuevas relaciones Mapu, claro, con la Ñuque Mapu. Ese giro, esa deserción, nos está hablando de una nueva política también. Pareciera ser que la política de desaparición, el sicariato, es la nueva articulación de la política neoliberal. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, nosotros queremos también enviarle nuestra solidaridad a la Machi Francisca Linconao, Machi Lamien, Lamuen, desde La Guarria, desde esta mixtura de identidades en las cuales nosotros nos conformamos, hasta ese hospital disque intercultural de Nueva Imperial donde, exacto, se encuentra recluida la Machi. Exactamente. Toda nuestra fuerza, nuestro Nehuen, y también el Nehuen por todos aquellos y aquellas que siguen luchando por la vida y por la liberación de lo vivo. Nos vemos la próxima semana en otro programa. Sintonicen www.radiolacentral.cl y visiten nuestro iVoox. Somos Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Aguante y vida. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no era fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista.